La vida desvanecerse entre las nieves. Estuvo en mi pelo púbico en forma de miel de maple. Mastica carbones, cupe diamantes, orina estimo. Lantes mis ojos en el baile, mis dedos en tu cuerpo braille. Hot cakes y muñecas inflables. Estaba en el vientre de Andrómeda en posición fetal, encapsulado en gelatina. Lo que quiero es que el tiempo no toque tu vagina. Ropa de aluminio y celofán, pulpos te miran detrás del cristal. Color púrpura en la piel, sí, es transparente, es transparente. Puedo ver su estructura, sus pies, su voz incandescente. Puede romper tu cintura de yeso. Dame macarrones con queso y leche materna con chocolate. O haz el contrapeso adecuado y aculo mermelada en tu licuado. Mientras luces en el trapecio, es eso, es nada más eso. Es eso, es nada más eso. Sí. Es de Dos de Ma. Die Gang en la casa, Shaolin Cats.